¡Qué buena rola, señores! De Julio Álvarez con Ricky Martin aquí en el show. Gracias. ¿Y sabes qué? Ya conseguimos quien te echó la mano cuando llegaste a México. Ah, ella es Angélica Vale, está en la línea telefónica con nosotros. Sí, pues, hola. Hola, Angélica. Oye, hola. Mi amorcito, gracias, no belleza. Oye, qué mafia la... Mi Piolín bello, ¿cómo estás? Oye, qué mafia la tuya, loco. ¿Por qué? Oye, tú consigues el mundo. Está, ¿tú me juras que está Angélica? Ella es Angélica Vale. ¿Está en vivo? Estoy grabado. No, estás en vivo. ¿Puedes platicar con ella? Hazle una pregunta que solo Angélica, tú y ella saben. Angélica. Hola, Kiki. Tú perdona que yo dude. Lo que pasa es que Piolín, tú sabes cómo es. ¿Qué? No, yo sé, pero... ¿Es de verdad? No, no dudes, sí soy yo. Sí, ah, sí soy baby, yo. ¿Cómo estás? Bien, bien. Perdón que no me emocione mucho, pero sabes que... Pues sabes, ¿verdad? Lo que pasó. Lo sabes muy bien. Entonces, pues perdón que no me emocione. Qué pena decirlo en el show de Piolín. Perdón, Piolín, pero... Pues qué pena no emocionarme, caray. O lo que pasa es que Ricky Martin me estaba diciendo, mija, que él llegó a México sin nada y que tú le ayudaste para que entrara a la obra. Sí, pero eso ya es pasado eso, porque... Ah, ok. Sí, porque Kiki sabe perfecto lo que hizo, me dolió mucho y la verdad es que, pues, ¿qué te puedo decir? Esta llamada la acepté por ti, pero no sabía que estaba Ricky Martin ahí. Pues no sé, la verdad es que yo no sé si debamos hablar fuera del aire o no. No tengo idea. La verdad no sé, porque la verdad ahorita lo único que quiero... ¡Es darte un abrazo y decirte que te amo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío!